hora en Mañanas X lo hacíamos con la voz fantástica de Sam Smith y es el momento de lanzar nuestra pregunta del día. Tiene que ver con mascotas y tiene que ver con clonación. Claro que sí, por una noticia, ¿no? Sí, en Europa, en España, ya se puede, si sí. quieres, clonar sí. a tu mascota fallecida. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuánto cuesta? No, pues, ¿qué? Una platica, me imagino yo. 55,000 euros. ¿55,000 euros? Uy, aproximadamente, amigos. Esto sería para perritos, 50,000 puede ser para gatos. Ya. 55. Entonces, pues, está pasando. Ya hemos dado noticias, es más, creo, ustedes me corregirán, que se estuvo sí. hablando de Milei también con mascotas. Sí. Dolly, que fue la primera y la más importante, que llegó a vivir un tiempito. La oveja Dolly, sí. Y pues ahora se está ofreciendo este servicio para que usted venga. ¿Cuánto puede estar costando el euro? Pues si quisiera mirar aquí euro. 4.500, 4.300. Cierto, peso colombiano. Dice que 4.424, redondeemos. Perfecto. Listo, entonces tenemos 50.000 euros por 4.500. Tendrías que tener 225 millones de pesos para Uf. Clonar. Eso ya... Primero, eso ya cambia todo. O sea, con mucha plata, ¿lo harías? Sí, diga, tienes la plata. Si tengo la plata, si tengo los modos. Pasa algo, se muere tu mascota. Ajá. Y ¿contemplarías? Sí, lo haría, ¿sabes? Contemplaría la idea de poder tener otra vez a mi mascota, pero no tengo la plata y no tengo mascota. En un caso hipotético, lo haría. Sé que cuando uno tiene una mascota, el sentimiento, o sea, hasta que uno no tiene una mascota, no sabe qué se siente, en serio, es y qué cierto. Podría llegar a ser el por amor. O a sentir por. Mm. Humanizar a las mascotas es algo que está muy es controversial chévere. Ahorita, claro, y además estaba leyendo la vez pasada que hacer de tu mascota a un humano, ¿no? Celebrarle cosas, bueno, los comportamientos y demás, puede... A mí me gustan las físicas. Puede reducir la vida de tu mascota porque empieza a perder un instinto de supervivencia necesario. Okay. Y bueno, hay unos hilos ahí muy delgados, pero devolviéndonos al tema de la clonación y de poder volver a tenerlos, pues me parece una idea no tan descabellada, ¿sabes? Tú que ya tienes mascotas, tú que ya perdiste mascotas. No. No lo harías. No lo haría. Uno, igual está muy fresquito lo de la Greta. Ajá. Y ese dolor de pérdida, te digo, no hasta me que niego. No se sufre, no se sabe. A volverlo a. Igual tengo tres más. Claro. Entonces sé que es un proceso que va a llegar con tres seres más que va a tocar. Siento que ya vivieron su ciclo, su vida. Ajá. Y volver a tener, no. Ok. O sea, entiendo. Fue parte de mi vida en ese momento y ya fue. ¿Sería diferente con humanos? ¿O igual piensas no, lo mismo? Yo volvería a tener a mi mamá conmigo. Ok, ya. Pero pues sería muy difícil porque fuera como... No, pero mira cómo salió de mal en Black Mirror. Recordemos que es hubo un que capítulo ese es un ahí... universo muy oscuro a veces. No sé, es exacto. Hay unos lugares que uno dice, sería terrible, pero qué rico probar. No lo sé, pero con la mascota no lo haría. Siento que son sus procesos, son sus tiempos. Y no, igual en la clonación no son exactamente iguales sí, okay. a los que se fueron, ya. Ni en comportamiento ni en forma física. O sea, a ti no te asegura que la clonación del animal te dé el animal que tenías. Un espejo, exacto. Idéntico, no. Ah, bueno, ok. Y te tocaría hacer todo el proceso nuevamente. Sí, no, y además la plata. No, la ahí plata. Están, 225 millones de pesos. Así que, bueno, esa es la pregunta. No sé si ustedes lo harían, no lo harían. Eso queremos saber. ¿Clonarían a su mascota fallecida si tuvieran los recursos? Chévere. Sí, no, ¿por qué? Exacto, que nos cuenten el por qué. Es interesante, uh-huh. sería interesante. Ahí está, entonces, arroba la X más música en nuestras diferentes plataformas digitales. Mientras nos vamos a escuchar a Doja Cat con esto que se llama Agora Hills. Miley Cyrus, sí, estamos en Mañanas X a esta hora 7:16 con noticias de anime porque mucha gente que nos escucha en algún momento logró ver Ranma y medio. Sí, aquí confirmo, presente. Gracias por eso, ¿no? Y muchos, muchos oyentes, muchas personas llegaron también a esta serie Adolescentes Niños. Sí, claro. Una serie controversial. Sí. El anime tiene que viene del manga original. Es la obra de Rumiko Takahashi, que muchos no saben. Rumiko es mujer. Ok, perfecto. Es una mujer la creadora de Ranma y medio. Para quienes no saben un poco la historia de Ranma, que es un joven adolescente que cae en unos estanques malditos. Ajá. Y en esos estanques malditos, cuando lo toca el agua fría, se convierte en chica. Debo confesar que era como... ¿ah? Además, porque... Oh, ¿qué esa, es esto? ¿Qué siento? ¿Qué veo? Cosa, lo que veíamos ya filtrado por cable estaba editado. Ya. Okay. Porque había una versión donde se mostraba absolutamente todo. Ya, entiendo. Entonces, es súper controversial. El maestro robaba la ropa interior, ajá, de las mujeres, se pegaba. Sí, claro. Era súper incorrecto. Pero era... yo la disfruté desde claro, mi vida. Claro, no, yo también. De las cosas más fantásticas. Tenía... me reí. Tenía el álbum. Me hacía reír mucho. Y la noticia de esta semana es que después de 3 décadas, esta serie salió a finales de los 80. Uf. Hasta los 90. Es viejita. Es vieja, sí. Pues va a volver. Ok. Va a contar con una nueva serie de anime que servirá de remake a la obra de Rumiko Takahashi. A través de la cuenta oficial en X, en Twitter, de la mangaka, se compartió un primer teaser de la serie mostrando algunos de los momentos emblemáticos del manga. La serie, el anime, llegó al final un poco desordenado, dejó como un final abierto. Uh-huh. Y ahora pues la idea, o lo que se espera, o lo que sería, es que se cuente esa partecita un poco más ordenada. La verdad no hay mucha más información, lo único que sí está claro es que se va a estrenar en Japón el 17 de julio de este año. Ah, ya, pronto, casi. Así acá no sabemos qué pasa. Esta parte del mundo... se demora, yo creo, un rato. Sí, por lo menos sí, un año. Sí, además que no se sabe a qué plataforma llegaría. Ya. Que ese también es otro caso, pero bueno. No, maravilloso. Chévere. Volver a tener a Ranma y medio. Y si el final queda un poquito más organizado, chévere. Sí, sí, muy sí, chévere. Sí. Trae buenos recuerdos. Sí. Escuchemos a Nova Khan. Esto se llama Stick Season. Es lo nuevo de Sabrina Carpenter, es la nueva estrella de pop que están empujando los gringos a diestra y siniestra, que es número uno esta semana en Estados Unidos. Y lo que pasa es que la están empujando con canciones que suenan bonito. Esta canción, hablaban ayer dos expertos en un podcast como John Caramanica, se llama John Caramanica, el crítico del New York Times, y el reportero del New York Times, Joe Coscarelli, suena distinto y tiene su mugre. Estas canciones. Que son de las dos cosas que necesita una canción de pop para posicionarse como esta lo está haciendo en los listados. Tiene que sonar diferente y tiene que tener mugre, tiene que tener groserías, tiene que hablar cosas feas. Oh, y esta canción no habla cosas así feas, es tan dulcecita. Sí. Que uno cree que dice es. Cosas feas. Oh. Por eso el contraste entre ya entiendo la dulzura y la necedad. Ajá. Que entonces también es un secreto de el secreto de Doja Cat. Ah. Que le suena dulcecito y termina diciendo todo. Claro. Todo lo que no se... A veces no tan dice dulcecito, pero sí. Ella tiene su suciedad. Pero sí, la voz de ella es muy dulce. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días. Recordemos entonces la pregunta del día de hoy. La pregunta es, ¿clonaría a su mascota fallecida? En España ya es legal clonar a las mascotas fallecidas. El precio está entre los 50 y 55 mil euros. Hicimos cuentas y te costaría, si lo quieres hacer, 225 millones de pesos. 225 melones por clonar a su mascota. Sí, señor. Y pues pueden opinar, pueden contarnos qué piensan de eso, si lo harían, no lo harían, y la razón por la que lo harían o no lo harían. ¿Tú clonarías a Yarlitos? Yo me reservo mi comentario, pero estoy a la expectativa de que ustedes opinen, porque este espacio es de ustedes, por supuesto. La pregunta es para ustedes. En Mañanas de la X103.9 FM, ¿clonarían a su mascota? Cuéntenos. Well, Learning to Fly de Tom Petty and the Heartbreakers. Son las 7:39 en las mañanas de la X. En Carulla, ofertas que no puedes dejar pasar. 70% de descuento en la segunda unidad pagando con cualquier medio, u 80% de descuento con tarjeta Carulla en tus marcas favoritas de mercado: Gourmet, Nescafé, Milo, Sonora, Top Terra y más. Compra ya hasta el 29 de junio. La pasión del fútbol ayer en Copa América. Espero que se hayan emocionado tanto como todes con el partido Venezuela-México. ¡Qué partido! ¡Claro! ¡Qué partido! ¡Qué encuentro! Venezuela, cotejo. La sorpresa. ¡Qué puja! Cotejo. Está de primera en el grupo. ¡Qué fuerte! Isabel Underdogs. Aladera debe estar feliz. Sí, Isabelita. Ah, ¿es allá? Isabelita es venezolana. ¿Una yaquita? La Otey. Ya, ayer estaba tan confundida, Alejandro. Bastante mugrosa, además. No solo confundida, sino mugrosa. Perdón, tengo una pregunta. Estabas muy mugrosa. Están compartiendo una nutria. La mente sucia de Diana. ¿Qué pasó? Ya vamos a hablarlo por fuera del micrófono, porque este tipo de conversaciones no se pueden tener al aire con Diana. Pero el fútbol. Isabelita, ¿no? Me hiciste mirar. Ir para otro lado. Pero es que estaban diciendo eso. Como vuelvan pues. A Isabela con la mexicana Belinda. Ah, ok. Bueno, ¿por qué? Oh. Porque es que. ¿Qué tienen que ver? No. Como que ¿famosas? Han sido personajes relevantes este año. Claro, y además porque Isabela estuvo en un video de Nodal. Ajá. Relevantes. Ay, la Otey. En todo caso, ayer compartió Carruselito, la vi. Sí, claro. Ayer compartió foticos. La Otey es porque ella dice mal ok. Exacto, y dice Otey. Y publicó un tweet que dice: me gusta monetizar mis desgracias. Eso fue lo que dijo. Incinerando más la cosita. Pero es lo mismo que dijo Shakira, eso no es nuevo. Facturando, no. Las mujeres no lloran, facturan. A mí no me pidan que yo sienta simpatía por Otey. No. Nadie te está pidiendo que pidas simpatía. Porque no voy a que tenerla. Que la respetes es suficiente. No tampoco. Respeto por el otro. Estas son mañanas de la X. La pasión del fútbol, Andrés. Ayer Venezuela 1-0, partido infartante. Sí. Bueno. Le están dando palo a los comentaristas mexicanos porque ellos siempre, antes de los partidos, en las previas, son muy eufóricos y se sienten muy ganadores. Inclusive algunos influenciadores de fútbol o deportes en México les están cayendo porque uno en especial ya había dicho que iban a ganar, que iban a pasar por encima de Venezuela y que efectivamente iban a convertirse en el primer equipo del grupo. No pasó, 1-0. Votaron penal. Me encanta. Exactamente. Cuando la vida hace eso. La pasión del fútbol ayer. ¿Cuál? En el estadio SoFi, además, estaban jugando, parecían locales los mexicanos. Claro. Ayer en Los Ángeles. Claro. El SoFi Stadium, el estadio SoFi, es un estadio para 80,000 personas. ¡Gigante! Estaba lleno de mexicanos. Claro. Lleno de mexicanos. Y perdieron. Y perdieron. Votaron penal, guapearon, guerrearon y no lo lograron. Fútbol, como dicen ellos, con tilde en la O. Sí. Pues ahí van. ¿Quién sabe si tienen que ganar el otro partido para poder pasar? Si no, pues Venezuela será la sorpresa de ese grupo. ¿Fue el único partido? No, jugó también Ecuador-Jamaica. No hay sorpresa. Okay. Ecuador 3, Jamaica 1. Ecuador puede ser... ¿Gol de quién? ¿De Antonio? Otra sorpresa. A ver, yo le digo quién hizo este gol. Lo hizo... Claro que sí, Antonio. Michail Antonio. Yo le dije. Estás empapadísimo del tema. Sí. Ok. Sí, estoy enterado. ¿Te emociona un poco? O no me emociona para te nada. Te toca y lo ves con ojos positivos. Sí, me toca meterle el poder de la hora. Ya. De Edgar Toli. Edgar Toli. Hoy, partidos de hoy. Panamá-Estados Unidos, que es el local. Está el equipo está como flojo. Y Uruguay-Bolivia, hoy a las 8 de la noche. Y el viernes es festivo. Mañana es festivo, mañana debería ser día cívico, por favor, nacional. Habla con todas las instancias para que mañana sea festivo. Vamos a hablarlo. Gracias. Vamos a comentarlo. Te lo agradezco. Mañana juega Colombia, 5 p.m. 5 de la tarde, cosas. Yo me imagino. Es puente. Pagan, prima. No. Mañana es el Yellow Day, colombiano. El Yellow Day. Puede ser el día más feliz del año. Claro. Mantengámoslo feliz. Sí. Sí, mantengamos feliz el viernes. Este es un mensaje para todos los jefes que me escuchan, incluyendo el nuestro. Vamos. Jefe, por favor, denos mañana libre. Cancele la reunión. Ay, bueno, muy bien, sí. Óigame, ayer vi el video más gringo que he visto en mucho rato, pero... Tengo miedo, pero gringo hacía feo o gringo que uno dice, saben hacer las cosas. Como lo quieras interpretar. Okay. ¿Es de ropa? No, es el video de Post Malone con Morgan Wallen. Oh, ay, yo necesito que ustedes dos vean ese video. Vi que o sea, la bandera está, parece una película de Jerry Bruckheimer, de esas como el Día de la Independencia o Armageddon. Sí, que ondeando así, la cámara lenta. Ondeando así, pero es muy redneck ese video, pero me encantó ese sombreros. Video. Ahora lo entiendo. El porque... sombrero, los sacan a la calle así, peleando en bares. Ya. Me encantó. No, y es que él va a tener gira, anunció gira de country. Se va a ¿quién? Ir. Posty. Sí. No, es esta que el Posty está solito. Que se va a ir por ese lado y la gira va a ser solamente en Estados Unidos. Oye, y el video es, o sea, la bota tejana y todo, o sea... ¿De dónde es Post Malone? De Texas. A ver... No, es de Austin. No, ella pues se llama Austin Post. Está no, duro, ¿no? Es de Siracusa. ¿De Syracuse, Nueva Jersey? Sí, no le Nueva, puedo Nueva creer. York. Ajá. Sí, todo sí, este sí. tiempo he vivido engañado. Pasa muchas veces. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Pero entonces yo está falla, porque mira, Beyoncé también súper... No, es como muy... ¿Country? Sí. El claro. Ese, no le... la estética. Por ahí compré el vinilito de Beyoncé. ¿Y ya lo pusiste? Chévere? No lo he puesto todavía. Estoy esperando a Silvana Marín. Ah, muy que vuelve bien. De vacaciones. En todo caso, qué video tan gringo este. Y ahora necesito que vean al forajido de forajidos. Post Malone. A Morgan Wallen. Yo necesito que vean a ese señor. Porque es el más cancelado del momento. ¿Ah, y sí? El más popular... Pasa. De la música. Ah, ya lo vi. No está nominado a nada. Los Grammy no lo quieren. ¿Pero por qué entonces? Porque la es un, gente. Porque es un forajido. ¿Ah, sí? Ese sí es de Tennessee. El público es del pueblo. ¿Es de Tennessee? Sí. Es del pueblo. Ah. Ese es el Luis Alfonso gringo. Ya. Pero mal portado. Porque Luis Alfonso se porta muy bien, es un contentoso. Es el video de I Had Some, Alejandro. Uno intenta, I Had Some Help. ¿Es ese? Sí, necesito que lo veamos. Ya. Mientras tanto, les voy a poner la canción para que la oigan. Es una de mis favoritas en la X en estos momentos. Se llama I Had Some Help. Él es Post Malone y está acompañado del forajido, el contentoso gringo, Morgan Wallen. Está mi favorita por estos días. Post Malone, I Had Some Help featuring Morgan Wallen. ¿Puede llegar a ser tu favorita del año? No, mi favorita del año es Beautiful Things de Benson Boone. ¿Y ya quedó ahí? Sí, no, es difícil que me la quiten. Oh. La de Benson Boone me gusta porque es un muchacho con principios, con valores. Es juicioso. Porque tiene, juicioso. Porque tiene 22, 23 años. Ah, bueno, y se ¿cómo se llama? Se invoca, entrega, es la que es bonita, se entrega a Dios. Ah, ya me acuerdo. Se entrega a Dios y, es, y me parece raro que un día un muchacho de 22 años tenga el valor de hacerlo. De decirlo y no solamente el valor, sino también que la canción sea tan buena que la gente no se dé cuenta pues que sí. es que tiene un poquito de adoración. Entonces me parece chévere por ese lado de la adoración cristiana. Okay. Estas son mañanas de la X 103.9. Por el otro lado, Morgan Wallen y Post Malone sí son un par de ñeros vulgares, mal hablados y mal vestidos, con una gorra brutal que dice Dallas al revés. Y está muy chévere, voy a coger todas mis gorras y las voy a triangular así como la de Post Malone. Yo también lo veo venir. O sea, ese señor, usted se encuentra a ese señor en la calle en los Estados Unidos y usted se cambia de acera. ¿En serio? Claro. Posty es demasiado miedoso. Es muy curiosa su imagen, que es muy ruda, pero su voz es muy dulce. Sí. Es ahora, preguntaba internamente, ¿son cool? Son bastante cool. Además siento yo que... ¿Por qué? ¿Qué los hace cool? Creo que primero las voces de los dos tipos. Sí. El Wallen tiene una voz muy así chévere. Sureña, brutal, nasal, toda... Sí. I had some help. El estilo, la ropa. El estilo country, históricamente, para los hombres, bueno, también para las mujeres, pero ha sido uno de los estilos más como inspiradores o no, aspiracionales, es la palabra. Sí. Entonces uno se pone una chaqueta de este cuero, ¿no? Que es opaco, y unas botas. Tú ayer tenías botas. Exacto. Ah. Y es muy chévere. Mañana me vengo de botas. Calle, pero con una gorra, con una cachucha. ¿Tú tienes botas de esas? No tengo nada. Ah. Pero tuve. Ah, ¿sí? Claro. Tuve bota tejana, claro. Sí. Estuvo de moda en algún momento la bota tejana. Sí. ¿Y ahora va a volver? No creo, no va a regresar. ¿Será que no es amor? No, eso... Ya lo intentó Bad Bunny y no pegó tanto. No. Pero es que a Bad Bunny... A ese no le fue. A ese no le fue tan bien. A ellos les puede. Es que a Bad Bunny en general como que no le ha ido tan bien, pues, ¿sabes? Muy rápidos, muy efímeros su. No, no, su pegada. Eso. Efímero. Es decir, nos prometieron una eternidad con Bad Bunny. Nos prometieron un catálogo, nos prometieron un legado. Y no. No pasó. Vino y se fue. Se apagó. Está bien, como dice, como el vino de Condorito. Vino y se fue. Sí, es suficiente, no necesitamos más tampoco. Son las 7:52 de Mañanas de la X. Sí. Shabuzi. ¿Qué ha sido el año de Shabuzi? También. Ayer también vi el video. Y te también. Y está bien. Ayer estuve viendo videos de country. Porque está muy pegado el country. Sí, se siente. En el mapa del pop estadounidense. Y además porque estaba estudiando a Sabrina Carpenter por la tarde. Viendo a ver qué la lora con Sabrina. ¿Entendiste algo? Sí, entiendo cositas. Entiendo, pues primero que esa canción Please, Please, Please es muy disruptiva. Y eso hace que se dispare. Entiendo también pues que la están perfilando como esta nueva figura pin-up, como una especie de pin-up girl. Y luego vi a Shabuzi, que fue el que le escribió gran parte del disco a Beyoncé, el Cowboy Carter. ¿Ah, sí? Haciendo a bar song, Tipsy. Está súper pegada, súper buena canción, súper buena. Estoy asombrado con la cantidad de cosas que están pasando en la música pop en los Estados Unidos. Es bastante interesante. Vamos a hablar de perros clonados. ¿Qué dice la gente? ¿Clonarían el perro? Creo que la pregunta debió haber sido clonar al perro. Porque la nota que me encontré yo originalmente es una nota sobre los perros clonados en los Estados Unidos desde el año 2005. Es lo que estuve leyendo ayer. Esto está en el semanario The New Yorker, que dice que desde 2005 más de 2000 perros han sido exitosamente clonados, incluyendo uno de los perros de Barbara Streisand. La cantante y actriz estadounidense clonó a su perro y los dueños de los perros han enviado muestras de sus perros agonizantes o muertos a una empresa que se llama Viagen Pets and Equine, una compañía en Texas, el único negocio en Estados Unidos que clona perros por $50,000. $50,000 está cobrando esta empresa. En Europa, que empezaron en España, están entre 50 y 55 mil euros, sale más caro. Y la gente está contestando, dice, no, Marcela, por más que ame y extrañe a mi gordo difunto, el ya gordo. Fue su momento. Al clonarlo, se clona su cuerpo, no su esencia. Seguro si tenía enfermedad congénita, volvería a tenerla y no. Se le quitaría la oportunidad a muchos sin hogar que pueden amar diferente en el buen sentido y ser únicos. Sí. Joana, no. Además de polémico y raro, creo que no sería lo mismo. Más bien me gustaría tener máquina del tiempo para pasar más tiempo con mi gatica y... Por acá dice Juan David, no porque la esencia de la mascota cambia, es un nuevo individuo. Estas son Mañanas de la X139. Siga opinando, cuéntenos, ¿usted clonaría a su perro? ¿O a su mascota en este caso? Aquí está Gorillaz. The Valley of the Pagans en las Mañanas de la X, Gorillaz con Beck. Ayer estuvo Gorillaz en algún programa de esos de tarde en la noche presentando una canción vieja que se llama Paper Tiger, y también fue anunciado recientemente Mr. Beck en el cartel de, creo que fue Corona Capital en la Ciudad de México. Son las 8:07 en las Mañanas de la X103.9 FM. Hoy tenemos una invitación especial. Chevrolet ha respaldado a sus clientes desde hace 104 años y para celebrarlo puedes llevarte un cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos y cambio de aceite desde 155 mil pesos. Así es momento de disfrutar del servicio personalizado, la mano de obra calificada y los repuestos genuinos. Agenda tu cita hoy en www.chevrolet.com.co/agenda-medio-mantenimiento. Esta noche es el primer debate presidencial en los Estados Unidos y pinta bastante mal todo. Donald Trump contra Joe Biden. ¿Ya han hecho algún debate? Claro, pues el debate el de los bebés. La elección anterior. Sí. Que ayer les mandé un videito de, con el filtro de bebé de Snapchat. Se ven increíbles, es muy chistoso. Sí. Es terrible que estén. Hoy lo van a volver a hacer, hoy espero que vuelva a suceder, además porque los dos están alcanzando unos niveles importantes de vejez. Sí. En especial el presidente Biden, que se ve congelado en momentos. Sí. Tengo miedo por el presidente Biden. Y se desconfigura y se va para otro lado. Sí. Va a ser un debate diferente, ¿no? Va a ser un debate sin... No los pueden interrumpir. Hay una serie de mecanismos ahí que están, van a estar muy blindados, además. Ok. En CNN. Uy, no. Además que eso es... no sé. Va a estar... Siento cringe. Siento pena ajena. Lo que llaman. Tú decías ayer, casi todos los políticos dan cringe por las acciones que toman y lo que dicen. No lo sé, estoy preocupado. No, ¿vas a verlo? No. No, exacto. No lo voy a ver. Voy a ver la Copa América. ¿Cuál es la pasión del fútbol hoy? Estados Unidos, Panamá. Claro, sí, normal. ¿Y Masterchef? ¿Ah? ¿Masterchef? No, no soporto. ¿Prefieres el fútbol? Sí, me cuesta muchísimo. Pero a nivel. A nivel gastronómico. Sí, esta vez no están preocupados tanto por el chisme, sino por los platos. ¿En serio? ¿A usted qué le gusta cocinar? Ayer estaba oyendo a Dayana y a Catalina, estuvieron hablando por ahí 35 minutos de la pelea entre Franco y el otro comediante, que no sé qué cosas. ¿Ah, sí? No, entre el que salió y Franco. ¿Quién salió? ¿Quién fue el que salió? Camilo Sáenz. Se llama Camilo Sáenz. Ok, ni idea. Actor, y va, pero no, están cocinando mejor y creemos que también tiene que ver con el comportamiento del programa durante el tiempo, que ya si te avisan a ti, Alejandro, te queremos invitar a MasterChef. Claro, se preparan, se entrenan. Tienes 6 meses antes como que no les importaba y llegaban solo cocinando un huevo, ahora sí arrancan a estudiar, entonces. Yo creo que ellos siempre han estudiado. ¿Siempre? Sí. Yo creo que es ahora, ¿no? No, es que esa plata yo creo es que siempre han estudiado. ¿Cuánta plata les dan? Como 400 millones. ¿En serio? Entre 200 y 400 millones. Eso es muy poquita plata. ¿Para cuánto? ¿Como 3 meses? Ahora, ¿al no, ganador? Pero les pagan un salario. ¿Mensual? Sí. ¿De 500 palos? No. Ya quisiera uno, pero no. Dependiendo de tu relevancia, creo que te pagan. Exacto. Ah, ok. Exacto. Bueno. Pueden ser desde 5 melones hasta 15 melones, más o menos. ¿En serio la mensualidad? La mensualidad. De 5 a 15 melones, listo. Ah. Bueno, pues no está mal. No está mal. El tema es lo que le descuentan por Retefuente, que es como el 30%. Uno porque está Reteica, hablando de eso. Cuando uno ya dice Reteica y Retefuente. Que es el 30% de la lo que ganó. La cosa se complicó. No, ya. Óyame, hablando de complicaciones, Andrés, quedémonos en la política estadounidense. Brinquemos de MasterChef a política estadounidense. Claro. Y hablemos de los donantes de Trump. Sí. Por ahí vi que me mandó una nota con algunos de los que están poniendo la plata para que Trump se vuelva a subir al poder. Exacto, y recordemos que esta semana salió que la fortuna de Trump acaba de aumentarse, sus números están aumentando en cuanto a dólares. Y bueno, sí salió esto para entender un poco de dónde es que viene su dinero. Timothy Mellon es uno de los primeros, un descendiente de la familia Mellon, cuya fortuna aproximadamente es de 14 mil millones de dólares. Data desde la Edad Dorada, Timothy Mellon llamó la atención. ¿La Edad Dorada viene siendo qué? ¿Los 20? Después de la... Sí. Antes de la Gran Depresión. Post o post, pre. Puede ser post. No sabemos, ¿cierto? ¿No? Sabemos, pero bueno, averiguaremos. No, yo creo que es pre. Ya te dorada, vaya averiguando, Dayana. 50 sí. millones de dólares invirtió en Super PAC pro Trump. Super PAC. El día después de que un jurado de Nueva York condenara al expresidente. Oiga, un saludo a la gente que nos oye en los Estados Unidos a través de la xmasmusica.com. Repórtense, sí. Queremos saber cómo está la señal. Eso. Nos escuchan mucho desde allá, importante. Y espero que nos escuchen bien, que es lo más importante. Sí, porque la semana pasada tuvimos problemas, pero ya creo que ya están resueltos. Esperamos que nos estén oyendo. Saludos a la gente en los Estados Unidos que seguro está en vilo con el tema de la Edad Dorada, Dirty. Es el periodo histórico que sigue a la Guerra de Secesión hasta los primeros años del siglo XX. Ok, sí, claro, 1890 y esa vuelta. Entonces sí es antes de... Golden Age. Hasta el 29. Que y fue que en cierto modo anuncia el nacimiento de la Norteamérica moderna. Claro, tengo pregunta. En la Golden Age se escribió The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Por tiempo yo creería que sí. Debe ser. El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Los avances tecnológicos revolucionaron la economía, propiciaron el surgimiento de una nueva clase adinerada. Claro, la revolución industrial. Comandada por los hombres de negocios que construyen el mito de sueño americano. De y ahí está sale. Mellon. Mellon. Exacto, esa familia. Conservador con toda, claro. Tiene sus modos, tiene, sí. tiene sus maneras. Usted, si usted tuviera dinero, dinero así como los Mellon. Grande, grande, sí. ¿Donaría a causas políticas? ¿Donaría para que un presidente? Estoy seguro que sí. Claro. ¿Cierto? Pues, Diana, claro, si tú tuvieras muchísimo dinero y quisieras, porque seguramente vas a querer más. No sé. Claro. No donaría a políticos. Claro que donarías a políticos. Estoy convencido. Ya rompí toda ideología con... O sea, me es que no se trata... Diana, no se trata de ideología, se trata de dinero. Intereses. Esa gente no dona a Trump porque crean en él. Exacto. Ni dona para que le den ¿viste cosas? Que no cosas. Sirvo, ¿viste? No sirvo porque creo que hay una idea, una ideología afín al político de turno, pero ¿viste? No sirvo. Bueno, pues entonces ahí está un multimillonario de la Edad Dorada, o sea, hace un siglo y medio está donando, entonces ya sabemos más o menos para dónde es que va Trump. Va de 1870 a 1890. Claro, la Edad Dorada. ¿Y quién más está por ahí? Linda McMahon, esposa de Vince McMahon. Sí. Uno de los grandes multimillonarios de los Estados Unidos. ¿Qué hacen? Son dueños del imperio World Wrestling Entertainment. Son los dueños de la lucha libre. Exacto. Bueno, ahí está. ¿Y el World Wrestling Federation? Y el gran Gatsby se escribió en 1925. Entonces entonces mucho más allá. Mucho más lejito. Sí, claro. Okay. Kelsey Warren es el presidente ejecutivo de Energy Transfer, la compañía propietaria del oleoducto Dakota Access. Claro, claro, claro. Todo el Midwest. Exacto. Petróleo, petroleros. Saludos a Diana Marcela Vanegas, que me escribe desde la Florida. La señal está perfecta. Lo único malo es que el lunes, que será festivo y no los vamos a escuchar. O sea, mañana es X y llora y manda no llores, emojis. Tranquila, no, que volveremos. Nuestros programas estarán on demand por si quieren. Sí, puedes recordarnos ahí. Ricachones que van a donar o que están donándole a Trump en los Estados Unidos ahora que es el debate esta noche, Trump y Biden, y mañana estaremos repletos de memes. ¿Quién más está por ahí, Andrés? Diane Hendricks. Se llama esta persona. Hendricks se desempeñó como vicepresidente de uno de los comités de recaudación de fondos para Trump en el 2016. Es actualmente la mujer más rica de los Estados Unidos. Diane Hendricks, ¿viste? Ahí no estás. Rodríguez. Diana Rodríguez, donante de Trump. Estoy seguro que Diana donaría a Donald Trump. Sí, pero le digo, ¿cuánto me da de vueltas? Yo le invierto tanto. Pregunta, ¿qué tan conservadores serían ustedes si fueran multimillonarios? Estoy convencido de que... ¿En qué sentido? ¿Que no daría plata? En todos los sentidos. Yo creo que la riqueza es proporcional al conservadurismo. Yo sería porque generosa, porque todo rico busca más plata. Más plata o guardar la plata que tiene, y eso es ser conservador. Claro. Mientras que los pobres siempre estamos invitando a almorzar, siempre invitamos al desayuno, compramos el croissant. El calentado que quiere Diana siempre va que uno entrega el billete de 10,000 pesos, el otro dice no, yo lo invito. Pero los ricos de izquierda invitar. No hay. Sí hay. No existen ricos de izquierda, Andrés. Son más silenciosos porque dentro del fondo de su corazón son yo creo que el único rico de izquierda es el George Soros, ¿no? A Soros, que le tienen toda esta cantidad. El foro de Brasil, que... es el cuento. No, ya. Sigamos con ricachones que están donándole a Trump en la mañana de la X. Timothy Dunn se hizo rico en los campos de petróleo del oeste de Texas. Otro petrolero. Claro. Ese lugar de Estados Unidos. Que por eso es que entonces dicen que el cambio climático no existe. Obvio. Que entonces dicen que las energías alternativas no sirven. Que la industria para... Que nos vamos a quedar sin empleo. Esa vuelta, ¿no? Exacto. Elizabeth y Richard Yulin. Elizabeth y Richard fundaron la empresa de materiales de embalaje U-Line con Wisconsin. En su sótano en 1980. El cambio climático no existe. El tema de los microplásticos no existe. Claro. O sea, ellos no son tan de edad dorada. En el 80 empezaron y han construido su fortuna desde hace más de 40 años. Phil Ruffin. Pocos multimillonarios están tan cerca de Donald Trump como el copropietario del Trump International Hotel en Las Vegas con el expresidente. Son socios y son amigos. Claro, los amigos más cercanos también lo van a apoyar. Financiando sus finanzas. Jeffrey Palmer, uno de los propietarios más grandes de Los Ángeles, con más de 11,000 apartamentos en su finca cartera, raíz, finca raíz. Exacto. 11,000. Y además lleva mucho tiempo. Y en Los Ángeles. En LA, nada más y nada menos. 11,000. Y el décimo es Robert Woody Johnson, propietario de los New York Jets, heredero del gigante sanitario Johnson y Johnson. Ahí está. Ahí están algunos de los donantes de Trump, que hoy se enfrenta al presidente estadounidense Joe Biden en un debate que pinta muy regular, como decíamos al comienzo del segmento. Hablando de country y de pop y rock alternativo, Mr. Darius Rucker, cantante de Hootie and the Blowfish, con su primer gran éxito del 95 del álbum Cracked Rear View, es Where I Hold My Hand. Rita Ora con Praising You junto a Fatboy Slim en las mañanas de la X. Si entrenas en Smart Fit, se te nota. Aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Paga $59,900 en los tres primeros meses y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplica en términos y condiciones. Vamos a hablar de Moby. Moby acaba de lanzar un disco que es probablemente uno de los mejores que se han lanzado en 2024. El álbum se llama Always Centered at Night. Es una celebración de la voz humana. Okay. Es su obsesión más grande en este disco, exaltar voces únicas y especiales. Siempre ha tenido una obsesión con las voces humanas, Moby. Pero en esta ocasión parece que lo hace con más insistencia, ya que la mayoría de los músicos y cantantes que escogió para este disco son cantantes de pop. ¿Son reconocidos? No, ninguno de ellos es famoso, pero todos son cantantes que están haciéndose a un nombre en una difícil industria que les exige cantar sobre las mismas cosas y con los mismos tonos, de la misma forma. Entonces, decía Moby en una conversación que su mayor reto fue poner a cantantes de pop a cantar como seres humanos. Chévere. No como robotcitos ni como máquinas, como está aparentemente pasando en muchas instancias del pop. El resultado, además de esa fascinación con las voces, es un regreso al dance de los 80 y de los 90, y esto hace que el disco suene excepcionalmente bien. Está muy bonito el álbum. Pero Moby, además de eso, de tener un disco nuevo, está celebrando 25 años de haber lanzado su disco Play, que es un disruptivo puente que se estableció entre diferentes culturas a finales de la década de los 90, entre ellas el punk y la electrónica y el hip hop. El Play cumple 25 años. Él hizo una pequeña celebración a comienzos del año y siguió hacia adelante presentando este disco, su 22º disco, que también me contó en una conversación que tuve con él, no se va a girar, no va a tocar en vivo, a menos que cualquier presentación que se lleve a cabo o cualquier evento que se lleve a cabo en concierto beneficie a los animales, porque es la única cosa, dice él, que lo saca de la casa. Sí. Es el movimiento por los animales. Vegano y animalista desde hace muchísimo tiempo, Moby está hoy en las noticias. ¿Por qué? Porque dijo que no confiaba en el ser humano después de mucho tiempo. Entonces, lo que está recaudando en sus conciertos va a ir a fundaciones de animales Y a quienes están luchando por los derechos de estos mismos. El igual está por realizar 7 conciertos en Europa, con el dinero dividido entre 8 o 9 organizaciones de derechos de los animales y climática, es donde va a llegar este dinero. No ha hablado sobre qué fundaciones ni organizaciones recibirían la plata, pero pues es su interés. La mayor parte del tiempo la pasó presionando a los políticos en nombre de los animales. Estuvo hablando de Donald Trump, que es una persona que odia a los animales, que le parece un pésimo ser humano, y recordó también toda su lucha que lleva durante mucho tiempo con el derecho de los animales por existir, lo que tú decías, veganismo. Entonces gira en torno a esto, su plata va a llegar allá. Hay que recordar que igual su infancia no fue chévere, él estuvo bajo el abuso. Okay. También la muerte de su padre fue por conducir ebrio, la vergüenza por tener bajos recursos. Entonces las experiencias que tiene con el ser humano no le han, claro, le han traído cosas muy buenas, y por eso dice que es muy difícil que él confíe, y por eso le va a dar todo su dinero a fundaciones que protegen a los animales. Estas son Mañanas de la X. Está Moby con Honey en las Mañanas de la X. En Carulla, ofertas que no puedes dejar pasar. 70% de descuento en la segunda unidad pagando con cualquier medio de pago. 80% de descuento con tarjeta Carulla en tus marcas favoritas de mercado. Gourmet, Nescafé, Milo, Sonora, Top Terra y más. Compra ya hasta el 29 de junio. Oiga, estábamos hablando en estos días, Andrés, que está reactivándose Rosalía en redes sociales. Sí. Y yo no sé si usted la sigue en WhatsApp. No. ¿No la sigue en WhatsApp? No. Bueno, ahí le tengo. ¿Sube estados? Sí. Mira, pues. Sube estados, tiene grupo. Y responde. Manda stickers. Y responde. Manda stickers por ejemplo, en estos días mandó un sticker que decía, bueno, primero que todo, buenos días. Ah, bueno, está bien. Primero que todo, buenos días, y manda un sticker de un ratoncito. ¿Notas de voz manda? Manda notas de voz, manda fotos. Ya mismo, ya seguir, ya mismo. Ustedes no siguen grupos en WhatsApp, ¿no? Ni siquiera sé cómo subir estados. No, no es para mi gente. Claro, te entiendo. Pues yo estoy siguiendo a Rosalía hace mucho tiempo en WhatsApp. ¿Y sigues más artistas? Te voy a decir, te voy a decir qué cosas sigo, qué canales sigo. Qué increíble. En WhatsApp. Yo pensé que eso iba a morir. ¿Pero qué puso? Foto de ella en el estudio. Ah, listo. Está grabando disco. ¿Está grabando el nuevo era disco? Era lo que le quería decir, básicamente. Ahí. Está grabando disco, sí, señor. Te emocionas. Me emociona mucho porque quiero ver qué va a pasar. Mando foto. Ayer leía sobre la tiradera. La cancelación que tiene, la cancelación permanente que tiene por su apropiación y apreciación cultural. Y quiero ver qué va a hacer en este nuevo disco después del Motomami. Qué lora ese cuento de la apropiación, uy, ¿no? Sí, es una lora. Es difícil porque a veces uno sabe que es una apropiación como medio malsana y esa vuelta, pero en otras también es como, entonces no se puede hacer nada si uno no es de cierto color. No existiría la música. Cierto, no existiría. Deep Forest, o sea, nunca hubiera existido. No. Oiga, Elvis, Diana, le quiero comentar una cosa. Dígame nomás. Pasamos de tema en tema. No, esto está brincando demasiado. No, pero está quedémonos bien, aquí. Ahí le mandé la foto. De Deep Forest. No. Sí, le iba a decir eso, le iba a decir ahora que. ¿Va a salir algo de Deep Forest? No, no va a salir algo de Deep Forest. Ahí le mandé la foto de Rosalinda a su WhatsApp. De Rosalinda. A ver. Revise. ¿Ya te llegó, Andrés? Ya llegó. Ay, qué dicho. Todo bien. Pulgar arriba. Pulgar arriba y dice, venga, que la música no se hará sola. Sí, claro. Feliz viernes, mis amores. ¿Vieron? Ustedes por andar hablando de Rosalinda le quitaron la importancia de lo que me iba a decir Alejandro de Deep Forest. No, te puedes ir fuera de micrófonos. Uy. He estado oyendo mucho a Mapiano. Amapiano. Ay, recuerda un abrazo DJ 113. Para Esteban. He estado oyendo muchísimo. ¿Qué es el amapiano? El amapiano es un house sudafricano. Exacto. Y rico, chévere, ¿te gusta? ¿A ti te gustaría? A mí me gustaría mucho, yo sé. Me gustaría puro deep house a la lata. Sí, sí, sí, bello. Sudafricano, muy bueno. Hay cosas muy chéveres. Muy, muy chévere. Entonces, por ejemplo, eso no podría ser apropiación porque hay artistas británicos. Es que recordemos la historia también de lo que pasaba musicalmente. Lo que pasa es que el house es lo que pasa es que el house es black. Ojo. Sí, el techno. Es que el house, también, no sé si el techno, pero el house, porque es que el techno tiene una variante europea que como que es paralela a lo que pasó en Detroit. Sí. Y el house pero de el Chicago. Pero el house sí es negro. Sí. El House sí es de negros, pues ese sí es con toda. Y ahora vuelve un poco a manos de afro, de músicos afro, porque está súper pegado el amapiano. Pero recordemos, acuérdate en el Reino Unido que lo hemos hablado de todo esto que pasó con el drum and bass, con el jungle, con sonidos negros que eran producidos por artistas blancos, hasta el mismo Goldie. O sea, y eso es apropiación. En serio, yo creo que lo desarrollaron bien y le salió muy bien. Pero es apropiación. O sea, a los ojos de las generaciones modernas, eso es apropiación cultural y no se debe hacer. Y son cosas que no vieran la luz. Vivimos en épocas bien complicadas, porque lo que originalmente fue un discurso de libertad está ahora coartándola, claro, ¿no? ¿Qué pasa con los libros, la literatura, que están tratando de modificarlos y de quitarle con lo de MTV, el archivo? También. La calle esta semana reportamos que MTV tuvo que bajar el archivo periodístico por temor a represalias y demandas y temas legales que están muy vinculados a que lo que se dijo en aquel momento hoy en día ya no es ni siquiera que sea correcto, sino que no está de moda, ¿sabe? ¿Crees que es por ese lado? Estoy convencido de que hay un gran elemento en el discurso. De moda en los discursos, que los discursos se repiten, y no estoy diciendo que haya algunos que sean benéficos. Obvio, hay cosas que benefician muchísimo a la sociedad y a la manera como se ve. No estoy satanizando ni demonizando los pensamientos de la juventud alrededor de muchos temas, como la salud mental, como la diversidad y ese tipo de cosas, sino que hay un momento en el que el discurso pasa de ser un discurso positivo a ser un discurso negativo. Pasa a volverse un motivo de censura y se empieza a apropiar, curiosamente, eso es lo que sucede, porque los demás están pensando de esa manera, ¿no? Y se vuelve un pensamiento de rebaño, que repito, en instancias donde se pelea por la libertad o por la igualdad, puede ser interesante, pero cuando toca cosas como la música y dicen, no, la música solo la pueden hacer ciertos segmentos, ciertos sectores. Me parece delicado. Por ejemplo, volviendo al caso de Rosalía, y perdón, no es que la defienda, solamente que leía y me parecía chévere que primero, pues bueno, su bisabuela es cubana y toda la vida escuchó música cubana de otro lado que no fuera de donde nació. Entonces creció escuchando a Tupac y creció escuchando Camarón de la Isla. Entonces toda su vida sus papás le ponían ese tipo de música. Sí. Y un artista, pues, va a hacer música que la inspire, con la que creció, ¿no? Y lo otro es que ella nunca ha negado que sí ha adoptado música gitana y que sí ha adoptado el flamenco como para inspirarse musical y artísticamente. Y lo tercero es que ha sido muy grande comercialmente con esa música. Entonces, claro, hace apropiación o ha apropiado culturalmente su música, pero también, por otro lado, pues, puede hacerlo porque se inspira en ella y le gusta, creció y le sale ella. Bien, creció con ella. Y bueno, hay otros temas más de trasfondo cultural que si uno se pone a revisar, ok, pero por lo menos artísticamente para el disfrute y el consumo desprevenido, pues está bien. Sí, Moby me decía una cosa sobre eso, porque Moby fue uno de los grandes exploradores de la electrónica en los 80 y pues le tocó Nueva York. En el 83, en el 84, cuando la música electrónica estaba burbujeando en las discotecas gays más importantes de Nueva York, y por supuesto eran exclusivamente gays y exclusivamente clandestinas. Entonces, Moby no tenía nada que estar haciendo en una discoteca gay, porque es un hombre heterosexual. Entonces decía, sí. Los gays no me hubieran dejado entrar como hoy pasaría. Porque hoy en día, si eres hetero, no cabes en la comunidad LGBTQIA+, culturalmente. No habría aprendido nada de electrónica. Claro. Dice, porque para mí fue esencial ir a las discotecas gays a aprender de electrónica. ¿Qué estaba pasando? Hoy en día, eso es apropiación cultural. Nah. Bueno. Es apropiación cultural. Y él dice, yo lo llamo entusiasmo cultural. Está bonito así, no es lo que dices, sino cultural, como lo dices. Sí, yo lo llamo cultural enthusiasm. Sí, cuando entré a una discoteca gay como hombre blanco hetero, no debía estar ahí, pero me encantó estar ahí. Me encantó la celebración y la cultura y me sentí de la misma manera cuando escuché por primera vez música africana o latina o influenciada por el gospel, que es esa línea delgada en la que estamos transitando y que la gente joven está malinterpretando, porque entonces ahora, si no eres latino no puedes hacer música latina, si no eres afro no puedes hacer música afro, no hay tantas si cosas. si no eres como decía Moby, si no eres evangélico no puedes usar el gospel, ¿no? Es como sí, ¿no? Ese es un lugar peligrosísimo, mucho, en el cuál estar. Además, cuando se totaliza la opinión, ya es como que se radicaliza el tema, se vuelve mucho más sesgado. Y entonces ya no puedes disfrutar de Amapiano, que es la cultura que en estos momentos está saliendo de Sudáfrica y que está muy inspirada en esa cultura del deep house británico, que viene de los garajes, que viene de los clubes clandestinos y que en Sudáfrica está siendo retomada de una manera muy interesante, pero con esos ecos de cosas étnicas como Deep Forest. Tan bello que era, que para nosotros llegó como música del mundo. Exacto. Era la música del mundo. Ah, ya, ya. Por ahí estuvo Richard Blair también, que hizo cosas con Peter Gabriel, es otro que utilizó la música del mundo para construir lo suyo. No tenemos aquí eso, aquí iba a ponerlo. Ay, no creo. A Deep no, Forest. Hay. Sí. No, pero ya mismo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, pero... Dejemos no, así, no, Dayana. No, dejemos así. ¿Qué necesidad de ilusionar? I had a hard end, but the queen has been...